prácticamente la más importante, porque es una radiografía de todo lo que fue el terrorismo de Estado en la provincia. Abarca muchos hechos, son 51 hechos. Detrás de cada hecho están los testigos, 51 víctimas que han testificado, que algunos de ellos incluso ya han fallecido. No me acuerdo si son 3 o 4. El fiscal ha podido juntar todos esos hechos que tenían como un hilo conductor común y generar la acusación y la imputación de 18 personas.